Ateneo FM, donde la cultura se escucha y se siente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Son las 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. Soy Daniel Martín y bienvenidos una vez más a Manteniendo Interés, donde cada semana ponemos nuestro foco radiofónico en temas que no reciben toda la atención. Hoy os traemos un reportaje muy especial, una entrevista de altura y un posterior debate. Y para terminar, tenemos una pequeña sorpresa que aportará esa última guinda a nuestro pastel. Así que quedaros hasta el final para descubrirla. Hoy, miércoles 3 de diciembre, mantenemos el interés en un tema culinario que muchos nutricionistas recomiendan. Es el llamado Mood Food. Yo no sé mucho sobre el tema, la verdad, pero para eso estamos aquí, para despertar nuestro interés. Y para mantenerlo y entender de qué va el Mood Food, mi compañera Natalia Gómez nos trae un reportaje sobre el tema. Adelante, Natalia. Muchas gracias, Dani. Pues sí, siempre se ha dicho que el estómago es el segundo cerebro. Y precisamente esa conexión es la que ha inspirado la nueva tendencia japonesa que ya ha llegado a nuestro país, el Mood Food. No es una dieta ni un tipo de comida rápida. Es una filosofía que conecta la comida con nuestro estado de ánimo y entiende la alimentación como parte de nuestro bienestar diario. El concepto es muy sencillo. Se basa en la creencia de que las propiedades nutritivas de algunos alimentos nos producen un sentimiento de felicidad. Es decir, lo que estos alimentos hacen es segregar hormonas y neurotransmisores. Estos viajan a su vez hasta el hemisferio del cerebro que controla nuestro estado anímico. Miguel Ángel Almodóvar, periodista y autor del libro Mood Food, Comida de la Felicidad. Todos aquellos que tienen un nutriente que excita los neurotransmisores cerebrales, fundamentalmente las endorfinas y las serotoninas, que están relacionados con el placer, con el buen humor, que combaten la angustia vital, la tensión. En resumen, la felicidad surge porque con lo que comemos producimos dopamina y serotonina, llamadas también las hormonas de la felicidad. Para segregar estas hormonas es necesario comer una serie de alimentos que nuestro cerebro asocie con motivación, placer o satisfacción. Sin embargo, esto no es suficiente por sí solo. Estudios de universidades como Harvard apuntan a que el Mood Food solo se sostiene si se acompaña con una dieta equilibrada y un estilo de vida activo. Algunos de los alimentos más representativos de esta filosofía son las espinacas y otras verduras de hojas verdes. Estas aportan ácido fólico, que está vinculado a una mejora en el ánimo y una reducción de los síntomas de la depresión. Alimentos como el salmón, las semillas de chía, los aguacates o las nueces contienen ácidos grasos omega 3 con beneficios propios del Mood Food. Hablamos de un conjunto de alimentos que tienen triptófano, como puede ser el plátano, la carne de pollo, el chocolate que contiene teobromina, algunos otros que tienen fenilalanina, de manera que es fácil componer un menú cotidiano con alimentos de bajo coste. En España, el Mood Food es una tendencia relativamente desconocida. Sin embargo, ya hay establecimientos que la incorporan como parte de su identidad. En Valencia, el restaurante Mood Food fue fundado en 2017. En su cocina trabajan con la idea de que cocinar es un acto de amor. Encarna, cofundadora del restaurante Mood Food. De la filosofía de Mood Food cogemos el amor que le dan al producto y la procedencia. Sabemos cuál es la procedencia del producto. Y el Mood Food también ha llegado a Madrid. La capital se ha llenado de restaurantes, gastrobares y cafeterías que apuestan por ingredientes saludables y nutritivos, que ayudan a mantener una mente más feliz. Blanca, encargada de la cafetería María Peperina Café. Hay una clara tendencia a utilizar este tipo de alimentos que nos hacen sentir ligeros y saludables. El Mood Food se abre camino como una invitación a prestar más atención a lo que nos hace sentir bien. Una tendencia que une cocina y emoción, y que anima a mirar nuestro plato no solo como alimento, sino como una herramienta más para cuidar nuestro bienestar diario. Gracias, Natalia. Qué interesante. Está claro que el Mood Food es una tendencia que está en auge y le seguiremos la pista. No me lo puedo creer. ¿Qué pasa? No me he traído la comida. Bueno, tranquila, te tengo la solución. He traído las latas vampíricas. ¿Qué dices ahora de crónicas vampíricas? No, latas vampíricas. Son latas de comida de todos los sabores que quieras. ¿Y sabes lo mejor? No caducan nunca. ¿Qué dices? Pues por eso sí que me gasto el dinero. Pues ya sabes, ahora están disponibles en todos los supermercados. Corre a comprar las nuevas latas vampíricas. Ya estamos de vuelta en Mostrando Interés, donde hoy nos interesamos por las últimas tendencias en gastronomía en nuestro país. Tras un revelador reportaje en el que hemos conocido la tendencia del mood food, ahora pasamos a nuestra entrevista semanal. Para profundizar aún más en las innovaciones gastronómicas que están transformando el sector, tenemos el enorme privilegio de contar con una invitada realmente excepcional. Hoy está con nosotros María. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, María? Estamos teniendo algunos problemas técnicos. Bueno, dejamos la entrevista para un poco más tarde. Pero está claro que el mundo gastronómico sigue avanzando para adaptarse a los nuevos tiempos. De hecho, avanza hasta el punto que ahora tenemos influencers de comida. Uno puede ir a un restaurante y de repente encontrarse con alguien grabándose mientras come. Hay gente que no está muy de acuerdo con este nuevo aspecto de la comida. Sin embargo, también hay gente que lo defiende. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Ainhoa Manzana es creadora de contenido gastronómico y ha creado su propio negocio de eventos. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Con más de 10 años de experiencia en restauración, Marta Madrid conoce el sector desde dentro y escribe, ocasionalmente, críticas gastronómicas en revistas locales. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. Contadnos, ¿la influencia digital está cambiando nuestra forma de comer? Definitivamente, creo que la está cambiando y además no de una forma positiva precisamente. Creo que hay muchos restaurantes que ahora mismo diseñan sus platos más pensando en cómo se van a ver en una foto que en cómo realmente saben. Al final muchos restaurantes ven sus platos como van a quedar bien en Instagram, entonces se preocupan más sobre que tengan colores llamativos o formas sorprendentes y al final creo que se pierde el objetivo, que es que la comida sea sabrosa. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque el hecho de que los alimentos tengan una atracción visual más llamativa y que genere más interés en los consumidores no quita que luego su sabor tenga que ser mejor o peor, y por tanto sí que creo que esto de alguna manera invita a las personas a probar esta comida que posiblemente para ellos puede incluso resultar exótica ya que no la conocen de antemano y puedan sentir como esas ganas de acercarse a probarlas porque la han visto en redes sociales. Vale, sí, puedes probar nuevos restaurantes que te han salido en redes sociales, pero al final creo que se está produciendo una tendencia en la que muchos restaurantes tienden a hacer más o menos lo mismo. Entonces, ¿hasta qué punto te interesa publicitarte en redes sociales si estás haciendo lo mismo que hacen el resto? No creo que estén haciendo lo mismo, porque aunque es verdad que te puedes publicitar y tu producto pueda coincidir con otros, al final el hecho de consumir comida y vivir este tipo de experiencias gastronómicas que relacionadas con las redes son de las pocas que se pueden hacer más allá del entorno virtual, es cierto que son experiencias únicas y que muchas veces las hacemos para compartir. Entonces una cosa no quita que, por ejemplo, tú puedas probar una comida mexicana que sea totalmente distinta a comida india y, por supuesto, no conoce para nada la comida española, y esto te da muchísima variedad de tipos de negocios. A ver, si te compro en que hay diferentes tipos de negocios, es decir, el mexicano va a ser un mexicano y el indio un indio, pero al final también creo que esa similitud se está produciendo dentro de esos propios tipos, es decir, muchos mexicanos se parecen entre sí o muchos italianos se parecen entre sí, y al final creo que se termina banalizando incluso la propia experiencia al ponerla en redes sociales, porque todo el mundo termina yendo al mismo sitio, que es el sitio que se ha hecho viral, y no tanto a la experiencia de un sitio concreto, porque todos ofrecen lo mismo. Sí, puede ser que todos ofrezcan lo mismo, pero precisamente al conocer esto lo que pueden hacer los restaurantes es marcar un poco una diferencia, es decir, crear un plato distinto que los haga llamar más la atención de los clientes, estar más a la orden del día, y por tanto esto también crea nuevos modelos de negocio que les invita, por ejemplo, a crear eventos como tenemos de la Champions Burger, que al final hay muchísimos establecimientos en un mismo sitio, pero cada uno tiene su distinción. Al final, es verdad que creo que hay algunos que destacan, pero es verdad que también creo que, por ejemplo, otro punto en contra sería el hecho de que si todo el mundo va al mismo sitio, que terminan generando unas expectativas tan altas que al final no son conscientes de realmente si te va a gustar o no. Entonces realmente llegas al sitio y si no te gusta, tiras la comida, y al final creo que eso genera todavía más desperdicio de comida. Precisamente ahí creo que es donde reside la magia de que estén los influencers, ya que al final ellos son personas reales que de alguna manera prueban la comida de forma real y dan un feedback totalmente transparente. Por eso una persona que tenga un influencer de referencia sabrá que la opinión que está dando sobre esa comida va a ser real porque el influencer la ha probado. Volver a una gastronomía con alma depende de la responsabilidad con la que se ejerza la influencia. El fenómeno foodie seguirá evolucionando y solo encontrará equilibrio si combina autenticidad, coherencia y confianza. Y con esta reflexión cerramos nuestro debate. Muchas gracias, chicas. A ti, gracias. A ti. Bien, ya estamos de vuelta con nuestra entrevista. Vamos a comprobar si hemos solucionado nuestros problemas técnicos. María, ¿cómo estás? Bueno, Natalia. María, ¿cómo estás? Bueno, Natalia, ¿tú crees que después de este programa me voy a convertir en experto en gastronomía o no? Pues no, Dani. No te puedes declarar un experto en la cocina si no conoces la neverita Skadi, la diosa de todas las neveritas portátiles. La neverita que más enfría, resistente al cambio climático, a terremotos, incendios. Da igual que haga 40 grados en la calle, porque Skadi siempre enfría. Bendice tu comida con la protección suprema de la neverita Skadi y disfruta de tu comida en cualquier estación del año. Bien. Ahora os traemos una pequeña historia entrañable y perfecta para estas fechas. Esta es la sorpresa que estabais esperando. ¿Cuánto le quedará? María, por fin llegas. Me estaba quedando helada, que en este banco justo da la corriente. Corre, siéntate a mi lado y hacemos que hablamos. ¿En serio le has recortado agujeros al periódico? Pues claro, este truco es de primero de espionaje. Si hacemos esto, hay que hacerlo bien. No, si la culpa es mía por pedirte que me acompañaras a espiar esa cafetería. Pero si fue buena idea, son los mejores de la ciudad. Algo tiene que tener que nos sirva. Aparte de un café riquísimo. Buah, y de sus tostadas de aguacate. Uf, y sus machas. Y su bizcocho de limón. Perdonad que me meta. Lo que hacen en realidad es seleccionar los mejores ingredientes, los que te aportan beneficios al cuerpo. ¿Perdón? ¿Qué dice? Pues eso. ¿Por qué te crees que sirven las tostas de aguacate y no de mantequilla? Pues por el omega 3, que te hace sentir mejor. ¿Me está diciendo que cree que no está bueno? No he dicho eso. Solo que te aporta beneficios, así que tu cuerpo lo reclama más a menudo. Es una buena cosa tener en cuenta, sí. Claudia, apúntalo que nos puede servir para nuestro eslogan. ¿Y para qué, si puede saberse? Queremos montar nuestra propia cafetería, ser tan prósperas como esta. Eso es trabajo de muchos años. Pero bueno, por algún sitio tenéis que empezar. Sí, bueno, a ver, por ahora ya tenemos pensado el nombre, el logo y la estética. Pero nos falta encontrar nuestro sabor característico, como el bizcocho de limón que sirven aquí. No he probado uno igual de bueno en mi vida. Pues eso es lo más importante que tenéis que hacer. Quizá podríamos llevarnos un trozo y mandarlo a estudiar o algo, para que nos digan quién tiene de especial. Oye, eso es una muy buena idea. Bueno, lo que pasa es que nos van a ver. Aunque igual con alguno de mis cachivaches de espionaje... Uf, espera, que voy a abrir Temu. No sé yo si os va a servir de mucho. Ya os adelanto que el truco está en tener los ingredientes de buena calidad. Pero bueno, yo si queréis entro y os pido uno. ¿Harías eso por nosotras? Se lo pagaríamos, por supuesto. Y bueno, dicho queda que estará invitada de por vida a nuestra cafetería. Anda, anda, no me agradezcáis tanto. Voy a entrar, que aquí hace un frío que pela. Y vosotras deberíais abrigaros un poco más. ¡Hay que ver qué maja! Y qué buenos consejos nos ha dado. Si nuestros clientes fueran como ellas, seguro que nos iba genial. Y que lo digas. Y encima vamos a conseguir nuestro bizcocho soñado. Ya verás, Claudia, de aquí en adelante nos vamos a ir todo rodado. Perdona, chicas, mi jefa me ha pedido que os saque este café con este bizcocho. Y bueno, me ha dado estos guantes también para vosotras. Perdona, ¿has dicho tu jefa? Espero poder ir pronto a disfrutar de vuestra cafetería. ¿Pero qué dices ahora? Es lo que pone en el vaso. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que la señora era... ¿La dueña? Se me están congelando las manos con los prismáticos. ¡Oh! Voy a ponerme guantes que nos dieron la señora. ¡Oh, madre mía! Uy, espera. Se te ha caído algo. ¿Qué es? Parece un papel. A ver. ¿Receta de bizcocho de limón de la abuela? ¡Pero esa es su especialidad! ¡Quiere que la tengamos nosotras! Pues oye, yo no voy a decir que no a dejar las calles y empezar de una vez a hornear éxitos. Venga, vamos a mi casa y nos ponemos. Si no sale bien, te prometo que mañana me pongo a buscar local. ¡Nos vamos a petar! ¡Yeah! ¡Vamos! Bien, vamos a proceder ahora sí a la entrevista. Estoy encantado de tenerte aquí con nosotros, María. Hola, muy encantada. Vale, para los que no lo sepan, María es una experta en el açaí. Y yo de esto no sé nada. María, ¿nos puedes contar qué es? Es verdad, açaí viene de Brasil y es una trend muy popular en España. ¿Ah, sí? Y cuéntanos, ¿de qué está hecho? Es un dulce... De fruta y que gusta mucho a las personas. Y cuéntame un poco más, ¿qué formas hay de prepararlo? ¿Qué ingredientes son los más comunes que se le echan? Entonces mezclas la fruta con agua, después pones otras frutas como banana y fresas, etc. Y otros toppings, es muy bueno. Ah, qué ganas me están dando de probarlo, la verdad. ¿Y cómo crees que se ha hecho tan famoso? Porque no paro de escuchar hablar de él. Eso es porque he publicado un TikTok que tiene de esas 6.000 views. 16.000, wow. Sí, sí, sí. Una de las frases era, cuando estoy teniendo un día malo, ¡açaí! Buenísimo. Oye, por cierto, aquí en España, ¿dónde lo consumimos? Porque si viene de Brasil, ¿han abierto muchas tiendas o alguna cadena? Hay tantas tiendas. Muchas personas están en España y en Portugal haciendo açaí. Bueno, la verdad que me dan muchísimas, pero que muchísimas ganas de probarlo. Por último, María, ¿qué tipo de açaí recomiendas a nuestros oyentes? Entonces, en Brasil el açaí es menos dulce, pero recomiendo lo más dulce que puedas. Sí, ¿con chocolate o no tanto? Con dulce de leche. Oh, con dulce de leche, buenísimo. Y aquí en España, ¿dónde, cuál es el sitio más cercano? Que en cuanto salga de aquí voy a tener que ir a probarlo, sí o sí. Oakberry. Oakberry, me lo apunto, muchas gracias. Bueno, y hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos un día más en Mostrando Interés. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros. Nosotros nos veremos la semana que viene, donde mostraremos más interés. Muchas gracias y espero que pasen un feliz puente.